Esto es espectáculo. En el síndrome de las palabras, la historia no siempre la escriben los que ganan. Papi. Nunca nos harás daño a mamá y a mí, ¿verdad? ¿De qué hablas? Esto es espectáculo. Esto es espectáculo. Mon corps, c'est bien salissant. Quand je touche ma paye vers la fin du mois, je sais qu'à plutôt y a des gars plus riches que moi. Mais cela ne m'empêche pas de chanter. El síndrome de las palabras. Entonces, mientras tanto, todos los laburos que ellos no hacen, los hacemos nosotros, creo yo, ¿no? Porque nos buscamos la vida acá. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. Esto es espectáculo. El síndrome de las palabras. Esto es espectáculo. Que estaban, que veían ahí, adoraban algo que veían. Moisés los lleva o los conduce a que adoren algo que no se ve. ¿Entienden? Cuidado con ese detalle. A que adoren algo que no se ve. Esto es espectáculo.